les dio pena. Les dije, eran dos seres abandonados por un injusto sistema. Ahora vuelven a estar enamorados. Se cruzan cartas como si novios otra vez fueran. Y si los vieran, par de viejitos entusiasmados con la vida y sus cosas buenas. Por eso escribe mi abuelito un autógrafo en mi libreta y la frase más hermosa que salga de tu alma entera, porque tú y mi abuelita Rosa serán siempre mis estrellas. Y emocionado temblando, tomé entonces la libreta. Poco a poco iba escribiendo, una a una cada letra. Las lágrimas se me salieron cuando la niña exclamó, ¡abuelito, mire, clarito ahí dice, viva Venezuela! Si quieren sacar la primaria, Misión Robles. Si quieren sacar el bachillerato, Misión Rivas. Si quieren sacar sus estudios universitarios, Misión Sucre. Y si quieren sacar a Chávez, Misión Imposible.